He notado el miedo que me da el silencio, un nuevo miedo, una incómoda necesidad de ruido, inmediata, sofocante y penosa. El silencio es como una obligación, es pensamiento puro, neutro, es como estar prematuramente muerto. El silencio no es mi paz, no es nada, el silencio corrompe y el miedo que arrastra me da ganas de gritar.